CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Rendición de cuentas, estuvo varias horas, desde la mañana hasta alrededor de las 4 de la tarde, superando lo que había sido la actividad de vivienda. Es verdad que también a la 1 de la tarde tuvo que haber un cuarto intermedio para votarle la salida al presidente de la República del día 20 al 25 de este mes, que como ustedes saben se va de vacaciones con sus hijos al exterior y que por eso tuvo que el Senado ayer votar la venia. Y eso obviamente generó que se retrasara un poquito, una media hora la actividad. Pero a las 16 horas terminó la misma, no quiso hablar Robert Silva, porque además, como ya hemos dicho, tanto el presidente de la ANEP, Robert Silva, el CODICEN y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, tienen que concurrir hoy a las 9:30 de la mañana a la Comisión de Educación del Senado, que va a ser una de las pocas que va a estar funcionando a la vez que funciona también rendición de cuentas en la Cámara Alta, para recibirlos por aquel tema del plagio del documento vinculado a la reforma educativa y por la reforma educativa en pleno, es decir, por toda la situación vinculada a este hecho. Allí estará Sebastián Sabini, que también integra la Comisión de Rendición de Cuentas desde el Frente Amplio, haciendo algunas consultas, y también estará presidiendo la Comisión de Educación Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, que también integra la Comisión de Rendición de Cuentas y que van a tener que ausentarse, por lo menos en la primera etapa, para estar en esta reunión al Lardo Ortiz, en la peor sala que tiene el Parlamento Nacional, a donde solo se accede con ascensor y es bastante chica, en el segundo piso del edificio histórico, y veremos cuántas horas, porque la reforma educativa va a llevar un tiempo largo. Igual hay decenas de comisiones, y no estoy mintiendo, son decenas, porque hoy están las comisiones de diputados, que creo que en algunas la van a hacer en algún pasillo, porque como el Senado le ha tomado la parte del anexo, el menos uno, donde ellas trabajan, los diputados están trabajando en el edificio histórico, pero no hay muchos lugares. Por ejemplo, la Comisión de Trabajo va a estar trabajando en la antesala de la Cámara de Diputados, que es un lugar en donde a veces se hace algún evento. Es un lugar de paso. Van a tener que cerrar las puertas, poner unas sillas y trabajar en ese lugar. Pero son decenas. Algunas trabajan en el piso cuarto del anexo, otras trabajan en algunas comisiones que son del Senado, como la Sala Martín C. Martínez, donde va a estar la Comisión de Industria tratando el tema de la Ley de Medios. Es decir, está como como que ha caído una bomba y han salido pedazos para todos lados, cada una de las comisiones trabajando donde pueden, reitero, a partir de que el Senado tiene ocupada unas 3-4 salas del menos uno por la rendición de cuentas. Hablando del Parlamento Nacional, decíamos entonces el CODICEN estuvo, no habló Robert Silva, sí hablaron los senadores del Frente Amplio. Vamos a escuchar a Silvia Nane, senadora del sector de Carolina Cose, quien quedó por Carolina Cose cuando esta asumió la intendencia. Bueno, ¿qué evaluación sacó de la reunión con Robert Silva? Escuchamos. Pública, algo que venimos constatando a lo largo de las presentaciones de varios organismos del gobierno, y es el escaso cumplimiento de las metas estratégicas que se fijan. Ustedes saben que las asignaciones presupuestales y la ejecución de esas asignaciones presupuestales tienen que ver con la gestión y con la acción de políticas públicas. Nosotros lo que hemos constatado en varios de los organismos, la ANEP inclusive, es que si bien muchos de ellos ejecutan el total del crédito presupuestal, es decir, utilizan todo el dinero que el Estado les ha asignado, incumplen con sus objetivos de gestión en porcentajes importantes. Esto puede tener dos explicaciones. Una es que los recursos se están invirtiendo en cosas que no fueron tenidas en cuenta en los planes estratégicos, o que se está ejecutando por fuera de los planes estratégicos, lo cual tiene una contrapartida negativa en lo que tiene que ver con la evaluación de esa política pública y cómo se asignan esos recursos. En el caso de la ANEP, Tenemos aproximadamente un 98% de ejecución del crédito presupuestal, es decir, gastaron el 98% de lo que les fue asignado, pero tienen un cumplimiento que apenas está en el 40% de los objetivos. Eso a nosotros nos preocupa sobremanera porque implica definitivamente o que los planes se están yendo para adelante o que no hay una planificación estratégica adecuada a lo que viene siendo después la implementación de las acciones. Por otro lado, otro de los aspectos que nos preocupa y que tiene que ver con la consecución de los objetivos de las políticas públicas de educación, además estamos hablando de las políticas públicas de educación, es que el presupuesto que el Poder Ejecutivo le está asignando a la ANEP es aproximadamente el 55% de lo que la ANEP pide en su mensaje presupuestal. Por lo cual, entendemos que obviamente hay cuestiones que el Poder Ejecutivo va a solicitarle a la ANEP que deje de hacer. Sumen esta condicionante presupuestal con la ejecución que la ANEP viene a contarnos hoy en el Senado de la República y las preocupaciones que tenemos son, entre otras de las que han dicho nuestros compañeros, también cómo se va a implementar y cómo se va a evaluar, ni más ni menos que la política pública de educación de este país. Amanda de la Ventura, también senadora del Frente Amplio, estuvo en la conferencia de prensa, hizo hincapié sobre todo en la falta de recuperación salarial de los docentes en esta rendición de cuentas. Lo que llamó el CODICEN como ausencia de aumento salarial. Dice, ese eufemismo lo único que hace es confirmar que en el bolsillo de los docentes no va a haber más plata. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Amanda de la Ventura. En realidad, en los mismos documentos que nos presenta la ANEP, vienen los parámetros comparativos cada 5 años desde la salida de la dictadura. Habíamos visto que desde el año 85, cada quinquenio, los docentes fueron perdiendo salario. Y que, sin embargo, en los gobiernos nuestros, de nuestra fuerza política, se hace un incremento importante. Y la preocupación está porque otra vez, en estos 2 años y medio, vuelve otra vez el sector de los docentes a perder salario. Esas ganancias o ese aumento tan importante vuelve otra vez a ser disminuido. Y después la otra preocupación que realmente tenemos es en cuanto a imponer una transformación educativa sin las consultas, sin los debates imprescindibles en un área donde justamente quienes instrumentan o quienes van a llevar adelante esa transformación son los propios docentes. Que no se tenga en cuenta esas opiniones, por más que acá se nos dijo que hubo algunas consultas, en realidad en pocos meses se está tratando de definir, porque ya incluso se dijo que ya estaba aprobado el marco curricular, entonces realmente creemos que no se va en una línea de realmente tratar de que si se quiere esa transformación educativa se lleve adelante en los mejores términos. Estos serían mis aportes. Buenas tardes. Nosotros. Ahí tenían la palabra entonces de Amanda de la Ventura y la senadora Silvia Nane. Cambiamos de tema. Una de las comisiones que también se reúne hoy es la Comisión de Hacienda. Sigue analizando temas que tienen que ver con los juegos. Están con el tema juego online. Hoy también van a estar hablando sobre el tema de los juegos en competencias deportivas. Para eso van a estar recibiendo al director de Loterías y Quinela. Estuvieron recibiendo al Ministerio de Economía sobre la posibilidad de la regulación del juego online, que como ustedes saben ya votó el Senado, y que diputados parece tomarse unos días de delegaciones, van a seguir recibiendo, por ejemplo, uno de los que ya pidió audiencia es el grupo Cipriani. Ustedes recordarán que el proyecto ya aprobado en el Senado lo que permite es que tenga juego online aquellos que ya tienen juego físico, es decir, que ya tienen casinos, o que ya hayan establecido que van a invertir en un casino. Bueno, si se confirma esa inversión, se les va a posibilitar también que puedan tener juegos online. Álvaro Viviano habló con nosotros, presidente de la Comisión de Hacienda, sobre la reunión de hoy y sobre cómo se viene tratando este tema del juego online. Tratamiento de un proyecto que fue iniciativa del Poder Ejecutivo, pero que ya tiene media sanción en el Senado de la República. Empezamos su tratamiento en Cámara de Diputados. Vino, por supuesto, como corresponde, la delegación oficial. Y seguramente en estos días estemos recibiendo a otras delegaciones. Puntualmente, quien tiene pedido una audiencia porque tiene interés en el tema es el Grupo Cipriani. Y tenemos anuncio de alguna comparecencia adicional. Por ahora nos vamos a tomar el tiempo, por más que es un proyecto importante, sabemos el interés que hay detrás de que este proyecto se pueda resolver rápidamente, obviamente que va a tener el tratamiento que corresponde en comisión, y es nuestra pretensión que no más allá de un par de meses poder darle sanción definitiva con el articulado que tenemos hoy a la vista y que, como dije, tiene media sanción, o eventualmente, si hay planteada alguna modificación, veremos si la analizaremos en ese contexto. ¿Hay algún planteo de algunos legisladores vinculado primero a ludopatía? Es un tema que en la comparecencia del Ministerio de Economía quedó como laudado que podría ser llegar a tener que tener un tratamiento distinto, no dentro del proyecto, porque además asegura la Dirección General de Casino que tienen tomado los recaudos a los efectos de mitigar adecuadamente los impactos que el juego tiene. Algo que usted compartía, que se trataba de forma diferencial. Sí, por supuesto. Lo mismo que una reguladora, en ese sentido, es un planteo que podemos coincidir en el fondo, pero que es una complejidad importante en su instrumentación, da las características muy diferentes, por ejemplo, de lo que administra la Dirección General de Casino, de lo que administra Loterías, por ejemplo. Pero bueno, son cuestiones que están planteadas, veremos cómo se dilucidan. Por lo pronto, con algunas dudas del control de juego online, la auditoría de los distintos mecanismos que están en marcha, este miércoles va a acudir a la comisión la Dirección de Loterías y Quinielas, particularmente para informarnos, y así fue solicitado por algunos legisladores, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, al control y el seguimiento de las apuestas deportivas. Todos esos temas están vinculados a la discusión general de este proyecto, que, como dije, esperemos en un par de meses poder laudarlo. El proyecto, sobre todo, lo que establece que para tener la posibilidad de tener juegos online, los que tengan ya casinos físicos, es decir, los que tengan ya actividad física o estén en este caso con una inversión en trámite. Exacto. ¿No? Hoy está restringido a 3 o 4 plataformas, que son las que tienen ya de antemano dispuesta un emplazamiento de casinos presenciales. Y eventualmente previsto, para que la reglamentación disponga, para nuevas licencias si se instalan en el país. Pero hoy son 3, 4, no más. Ese es el ámbito de aplicación de la norma. Seguimos con la información y nos metemos en lo que fue la reunión política entonces de algunos presidentes de los partidos políticos con representación legislativa en el propio Parlamento. Manifestábamos que Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, tras la reunión en conferencia de prensa, fue el último que habló, fue bastante duro con algunas acciones o situaciones que él considera han atacado a su partido. Por ejemplo, en relación a los medios, expresaba que no ve que o no vio que en algún momento a otros gobiernos se los criticara tan duramente cuando realizaban apreciaciones antisonantes contra periodistas. Por ejemplo, a partir de que sí, dice él, vio críticas a este gobierno fuerte cuando lo le pasó a Álvaro Delgado con la colega de TV Ciudad. En lo que tiene que ver a otros temas que tienen que hacen al propio discurso del Frente Amplio y de otros sectores, dice molestarle, dice que estigmatiza al Partido Nacional del Gobierno que manifiesten que ellos se gobiernan para los Maya Oro. Que espera que eso se termine luego de esta reunión que tuvieron convocada por el Frente Amplio, que el discurso termine, porque no es verdad. Dice, nosotros llevamos adelante políticas sociales que no tienen nada que ver con lo que ellos llaman los Maya Oro, por lo tanto pedimos que eso cambie. Sobre lo que son los legisladores blancos en las redes sociales, le consultamos, concretamente lo hicimos nosotros, si había alguna línea de actuación bajada por parte del directorio en las redes sociales para los legisladores. Nos dijo que conversan del tema, pero que no hay líneas de acción porque son un partido de hombres libres. Y cuando a renglón seguido un colega le preguntó por Graciela Bianchi, la senadora del Partido Blanco, Lo que dijo Iturralde es que había conversado el día anterior a esta reunión de ayer con Bianchi y habían coincidido en la forma en que tenía que participar el Partido Nacional en esta actividad convocada por parte de Fernando Pereira. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Iturralde. Nosotros dentro del Partido Nacional, que es un partido de hombres libres y que todos pueden comunicar sus puntos de vista, hablamos y hablamos mucho y nos damos las opiniones sobre lo que opina uno, lo que opina otro. A mí me parece que eso es importante hacerlo y siempre lo hacemos. Pero sobre las formas y los agravios. Bueno, las formas y los agravios son parte de las cosas que nosotros hablamos permanentemente. Ahora, ¿no hay una bajada de línea de comportamiento, por ejemplo, de los legisladores del Partido Nacional en las redes sociales? No. A ver, nosotros dialogamos sobre esos temas, pero les repito, nosotros somos un partido de hombres libres donde cada cual se puede expresar de la forma que lo cree conveniente, será mejor o peor y cada uno lo analizará, pero no somos un bloque monolítico que se exprese de una única manera. Pero Bianchi, justamente, ¿estará de acuerdo con compartir esta sugerencia? Yo ayer charlé con la senadora Bianchi y estuvimos muy de acuerdo en la forma en que debía encararse esta reunión y cuáles eran los temas que debían plantearse, de qué manera podíamos ir a un diálogo. La verdad que lo conversamos muy bien. Para ella no hay riesgo de perder su perfil si se tiene, digamos, que achatar a esta forma de nuevo diálogo. Bueno, ella sabrá cómo actúa y lo hará con la responsabilidad que cree del caso. ¿Hay más pobres, como dijo Cosa? Tuvo políticas concretas en lo laboral. Naturalmente que siempre hay gente que está necesitando que se le ayude y que tengan políticas sociales, que no se terminaron, eso es importante también, ¿no? Y no se trabajó solo para los mayas oro, porque eso también es parte de la confrontación, que no se hable más de que se gobierna para los mayas oro, que se gobierna solo para los ricos. Esa manija permanente también hay que hablar de eso. ¿Usted cree que sería una buena señal del Frente Amplio cortar con ese tipo de declaraciones? Yo creo que todos tendremos que contribuir a esto y lo que creo es que este discurso que plantea el Frente Amplio hoy, a mí me gusta, en conjunto, pensando un poco en el porvenir. ¿Le dijo a Pereira lo del Maya Oro? Sí, por supuesto. ¿Qué le respondió? Bueno, hablamos, lo que hablamos allí, bueno, intercambiamos ideas, todos sabemos que hay diferencias en el debate, y bueno, hay formas de estigmatizar a los demás como que representan alguna cosa, pero... Decir que el Frente Amplio está cooptado por la central sindical, por el PIT-CNT, ¿no es estigmatizar también? Yo creo que hasta ahora el Frente Amplio ha tenido una actitud un poco radicalizada, es mi opinión, soy libre para decirlo, y me parece que en ese sentido ha tenido algunas actitudes un poco radicales, pero no quiero hablar de las actitudes que ha tenido hasta ahora, sino las que proyecto a través de esta nueva propuesta del Frente Amplio. Ahí tenía la palabra de Pablo Iturralde, que reitero, después la mayoría de los otros integrantes se habían retirado porque él fue el último en hablar. Cuando se le preguntó a algunos, y entre ellos a los del Frente Amplio, dice que sorprendió las declaraciones, el tono de el presidente Iturralde luego de que se había llamado un poco al tema de bajar los decibeles en el debate, pero... Iturralde consideró que debía salir con esta locución, que dijo que además había coordinado con la propia Graciela Bianchi la forma de participar del Partido Blanco en esta actividad, y bueno, lo hizo de esta forma. Fernando Pereira sobre todo hizo referencia a las razones por las cuales convocó esto, y yo le decía, las convocó en un momento complejo. La convocó en un momento en donde hay ocupaciones de centro de estudio, donde está el tema de la reforma educativa, donde está el tema de la reforma de la seguridad social, donde está la propia rendición de cuentas, que también divide aguas. Y él me dijo, bueno, lo que pasa es que apeló a algunos dichos del general Liber Seregni respecto a que, bueno, hay que saber manejar la ira. También habló de intentar buscar descalificar con respeto. Yo no sé cómo se puede llegar a descalificar con respeto, supongo que debe haber equivocado el análisis, pero también habló de, por ejemplo, lo que decía la calle Pou en campaña, duro con las ideas y suave con las personas. Es más, dijo que esto enmarcó un poco este encuentro que él quiso hacer. Habló también de la judicialización de la política. Es verdad que también el Frente Amplio ha abonado también por esa judicialización de la política, porque muchos de los temas que nacen en el Parlamento terminan en denuncias en Fiscalía, también por parte del FA. Pero vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira. no dejar que políticas cercanas a la nuestra terminen siendo nuestro punto de referencia, porque así no es el Uruguay, ni así convive el Uruguay. Es decir, Uruguay convive democráticamente y es el país más democrático de América Latina porque tiene partidos políticos fuertes, porque tienen incidencia en la sociedad, porque tiene organizaciones sociales fuertes y tienen incidencia en la sociedad, porque tiene un poder judicial independiente, porque efectivamente la prensa puede actuar con libertad, y esas cosas hay que protegerlas en todos sus términos. Y en cierta medida dar una señal de convivencia democrática puede ser visto como una foto, pero en este caso fue vista como un contenido que no tiene puntos claves para tratar, pero que sí puede agilitar temas que hay que tratar en ese lado. Es Frente Amplio, teniendo en cuenta que está en un momento de confrontación, tanto en lo que tiene que ver a la reforma de la seguridad social, educación, también el tema de la rendición de cuentas. Sí, pero no hay que confundir confrontación con ataque a las personas. No hay que confundir confrontación con difamación a las personas. Se puede difamar siendo educados. El general Sereni eso le llamaba tranquilidad en la ira. Uno puede tener ira, pero luego para o bronca o rabia por determinadas decisiones, pero luego a la hora de actuar en política, a los que nos tocan, a los que nos han elegido para presidir los partidos o para estar en el Senado o en la Cámara de Diputados, tenemos que tener las claves para tratarnos con respeto, con educación y sin ira, es decir, no transmitirle a la sociedad sentimientos negativos. Esto implica no decir las diferencias que vamos a tener en materia de seguridad social, para nada. No plantear nuestras diferencias en torno a la reforma educativa, para nada. No plantear nuestras diferencias en torno a lo que han sido los incumplimientos de campaña, para nada. Pero eso no implica meternos con las personas. En cierta medida, esa frase del presidente de la calle Pou, duro con las ideas, pero suave con las personas, es lo que de alguna manera ha alimentado esta reunión, ¿no? Que una cosa es atacar una política porque se cree equivocada y otra cosa es atacar la persona que lleva adelante la política. Muchas veces se ha hablado del tema de la judicialización de la política y todos los partidos han presentado, o la inmensa mayoría, alguna denuncia contra dirigente de otro partido político por algún caso. ¿Se habló de eso en la reunión? Sí, yo creo que estamos en un momento de alta judicialización de la política. Esto no quiere decir que la justicia no tenga que entrar en determinadas oportunidades cuando se creen que se han cometido delitos. Pero hacer de la justicia la forma de laudar los conflictos entre partidos es un dato negativo y en el que hay que trabajar en todos los partidos. Ahí tenían la palabra de Fernando Pereira. También habló Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto. Sobre todo porque sobre la mesa estuvo el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que algunos llaman financiamiento de la democracia, que está trabado desde hace años, a partir de que Cabildo Abierto quiere que la Corte Electoral esté bien conformada y que para ello estar bien conformada es que haya un ministro de Cabildo Abierto. Domenech no intenta de alguna manera relativizar esto, dice que en realidad no es que tenga que ver eso, que ellos no condicionan el aprobar una ley a una situación vinculada a la necesidad de cambio en la Corte Electoral, pero a renglón seguido dice que la Corte Electoral está conformada ilegalmente. Por lo tanto, claramente es así. Lo hemos hablado con otros legisladores, hemos hecho nota con otros legisladores, y esto nos han dicho que ellos quieren que el ministro de la Corte Electoral sea nombrado antes que se vote este tema de la financiación de los partidos políticos. Lo hemos hablado, por ejemplo, con Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, y él nos ha confirmado. Más allá de que Domenech se muestra un poco más diplomático, si uno empieza a analizar lo que finalmente dice, los términos son similares, ¿no? A la hora de hablar de la ilegalidad de la conformación actual de la Corte Electoral. Vamos a escuchar lo que decía en este sentido el senador de Cabildo Abierto y presidente de esa colectividad política, Guillermo Domenech. El encrespamiento de las relaciones personales, sino por el contrario, defender las ideas con hidalguía, con bonomía, que eso se puede hacer. ¿Y cómo esto baja a acciones concretas? Cuando, por ejemplo, se está analizando la posibilidad de una comisión investigadora contra la actuación del legislador, cuando también desde el Frente Amplio se han hecho denuncias para jerarcas de la coalición de gobierno, ¿cómo se pasa a acciones concretas con este escenario? Bueno, mire, eso yo creo que entra dentro de la responsabilidad de cada partido y de los dirigentes de cada partido. nosotros hemos actuado en consonancia con el espíritu que se conversó hoy desde el primer día que asumimos en el Poder Legislativo. O sea, no se puede indicar ninguna acción de cabildo abierto que bajara al campo de la confrontación personal. Entonces yo creo que esto está un poco ligado a la responsabilidad que tenemos los dirigentes políticos de bajar línea en tal sentido. ¿Tienen, ¿no?, que ser más responsables? Seamos realistas, que en algún momento y quizás en todos los partidos se produzca algún acontecimiento que tengamos que reprobar, pero bueno, que sean acontecimientos aislados y que no se transforme en una línea de política permanente. Porque si vamos a llevar todas las cosas al campo personal y vamos a judicializar la política, como parecería que de alguna forma está sucediendo en Uruguay, no estamos transitando por el camino de respeto a las instituciones democráticas que nos hemos dado y de las cuales nos enorgullecemos. Se ha hablado del financiamiento de los partidos políticos y se dice que Cabildo Abierto es el que está trabando esa votación. No. ¿Qué pasa con eso? Por cierto que Cabildo Abierto no, incluso hasta por razones del número de nuestros representantes, nosotros no podemos trabar ninguna iniciativa, ¿no? En ese sentido es un proyecto de ley que se está tramitando en la Cámara de Representantes, hay una comisión designada, hay una discusión sobre si el financiamiento de los partidos políticos tiene que ser un financiamiento exclusivamente estatal o debe aceptarse también que haya total o parcialmente un financiamiento privado. Ahí está la gran diferencia de ideas que sostienen los diversos partidos. Bueno, veremos, seguramente como en tantas cosas habrá que llegar a una solución transaccional. ¿No depende del cargo político de Cabildo en la Corte Electoral? No, nosotros no negociamos cargos por principios, eso es, la población tiene que estar absolutamente tranquila. Nosotros hemos tolerado que la Corte Electoral tenga una integración que no consideramos que no es democrática porque no representa el espectro político. Presidente de la República, La Calle Po confirmaba en Dolores, en el departamento de Soriano, que los cambios a la política antitabaco se deben a pedidos de Montepaz. Lo escuchamos. En off, y alguna ridiculez que también escuché. ¿Esto es para favorecer la empresa Montepaz? No, si me lo pidió una fábrica de chicle. Obvio, quien se dedica a producir cigarro en Uruguay, ¿quién es? Montepaz. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz. Me preguntó. Bueno, ahí tenía lo que decía La Calle Po sobre el tema Montepaz. Esto cayó mal, por ejemplo, en el planteo que hace el senador Mario Vergara de Frente Amplio. Dicen, sin entrar al tema de fondo de la situación de salud, de impacto que puede tener en el tema de las políticas antitabaco, el que un gobierno se maneje en lo que es su actividad realizando decretos a pedido de privados o de empresas, ataca la naturaleza de la democracia, dijo Mario Vergara. Claramente aquí no es obvio pensar que el gobierno ante intereses realiza decretos para atender los mismos. Todo lo contrario, debería ser algo raro, extraño. Además, el tono con el que lo manifestó intenta naturalizar el hecho, lo cual es aún más grave, decía el propio Vergara. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Frente Amplio. Creo que es una confesión inadmisible del presidente, ¿verdad? Confesar que se hacen decretos a pedido de empresas o de intereses particulares es muy peligroso, es muy peligroso. No corresponde hacerlo y sobre todo genera antecedentes que pueden llegar a ser muy complicados para lo que es la propia naturaleza de la democracia. La política y sobre todo la gestión de gobierno no puede ser la sumatoria de los reclamos de los intereses particulares. Tiene que haber una visión, que claramente estas declaraciones confirman que no hay una visión sobre el tema, sino que se actuó como reacción a un reclamo, a un pedido de una empresa particular. Y nos parece que hasta por la forma en que el presidente se expresó, nos parece inadmisible en el contenido, pero también en el hecho de que deberíamos naturalizar que se gobierne de esa manera. ¿A quién le puede surgir como obvio que porque una empresa haga un reclamo, el gobierno tiene que sacar un decreto atendiendo ese reclamo? No es nada obvio, es más, no debería ser así. Los gobiernos tienen que tener sus políticas, su visión y actuar en consecuencia, sopesando todos los intereses, por supuesto, que hay en la sociedad. Pero naturalizar que un gobierno obviamente responde al reclamo de los intereses particulares es sí cuestionar un poco la naturaleza de la democracia, y lo vemos con enorme preocupación. Sin entrar al fondo del tema, ¿el tono de la respuesta lo sorprendió? Bueno, un poco sí, ¿no? Un poco sí. Pero tiene que ver sobre todo con el contenido, con eso de dar como algo natural algo que realmente es peligrosísimo. Es nuevo que haya grupos de presión, ¿no? Sean empresas, sindicatos, sociedad civil, digamos, ha pasado y pasa con todos los gobiernos. Nadie dice que deban desaparecer los intereses en la sociedad. Los intereses en la sociedad están, tienen que estar, habrá intereses encontrados también, y es tarea de los gobiernos ver cómo incorpora toda esa información para gobernar en base a una visión, a un enfoque y a una cuestión ideológica, incluso en cómo gobernar, cómo hacer políticas, cómo desarrollar políticas públicas. Lo que sí creo que es peligroso es naturalizar que se gobierne, obviamente, como dice el presidente, en base al reclamo de una empresa privada. ¿La oposición se va a tomar alguna determinación, un llamado, por ejemplo, al Parlamento? Esto surge del Ministerio de Industria, es lo que se ha manifestado, y el decreto nace desde esta cartera. ¿Se piensa tomar algún tipo de medida? No lo hemos conversado aún en la bancada, no lo hemos conversado aún, pero yo pongo el foco en lo que es la formulación del presidente, de tratar de naturalizar que se hizo el decreto porque una empresa de tabaco pedía. Ese es el punto hoy, creo yo, y bueno, si vamos a hacer alguna acción política o parlamentaria en el futuro, todavía no lo hemos conversado. Ahí tenían entonces la palabra de Mario Vergara. Habrá que ver si va a haber alguna acción parlamentaria o no a partir de este hecho. El ministro del Interior, Luis Alberto Ojeda, realizó declaraciones vinculadas a la política de seguridad. Volvió a defender las mismas. Habló de algunas críticas que, por ejemplo, hizo el senador Manini Ríos. Dijo que, bueno, que eran muy ceñidas solo al tema homicidio. Vamos a escuchar lo que decía Ojeda. Bueno, son dos cosas. El senador Guido Manini dijo que era inaceptable los homicidios, no habló de inseguridad, habló de los homicidios. Esta situación de los homicidios, yo coincido con él, nosotros no la aceptamos y luchamos para que eso no sea así. Lo que pasa es que muchos de los mismos, gran parte de los mismos, son producto de las disputas territoriales que las bandas de narcotráfico que ya tenemos identificadas se disputan zonas. Los otros días hubo un doble homicidio en una boca de pasta base. Entonces, nosotros no podemos prever esa situación porque no tenemos lo suficiente información previa como para poder tratar de evitar ese tipo de homicidios. Esta situación va de la mano a que la seguridad en el país no es un tema únicamente del Ministerio del Interior. Nosotros estamos trabajando y queremos coordinar con otros ministerios, pero notoriamente ha bajado la rapiña. Notoriamente ha bajado el hurto, notoriamente ha bajado el abigeato, o sea que los delitos que se cometían justamente para comprar droga y que habían crecido al mismo tiempo que lo que crecía el narcotráfico, nosotros hemos dado un golpe importante porque estamos viendo que mes a mes se disminuyen. Ya tendremos. Ahí tenía la palabra entonces de Heber. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.